Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 21 de septiembre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para anunciar que la Junta de Andalucía ha publicado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas a entidades locales con una dotación de 30 millones de euros para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial y dirigidos a personas desempleadas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo. Manuel Toro ha explicado que este modelo de formación que oferta la Junta de Andalucía viene a sustituir a las escuelas taller y talleres de empleo, que no estaban dando los resultados deseados. Ahora debe ser el Ayuntamiento de Ubrique quien concurra en esta convocatoria, con un proyecto adaptado a las necesidades formativas de nuestra localidad. Por otro lado, desde el Partido Popular de Ubrique se ha destacado que la Junta de Andalucía va a invertir en nuestra localidad en la mejora de vías pecuarias y caminos, lo que se viene a sumar a los 250.000 euros que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a destinar al proyecto de restauración del Puente del Realejo. Pues que la Junta de Andalucía va a invertir una cantidad importante en vías pecuarias y caminos. Sin duda, para nosotros, otra gran noticia que en Ubrique pues se vaya a invertir en cuestiones de vía pecuaria y camino. Que había que preguntar al equipo de gobierno el proyecto que se presentó de 300.000 euros que iba dirigido en la zona de los 20 pilares. No sé qué pasa. Debería de informar el Ayuntamiento de Ubrique esos 300.000 euros que la Junta de Andalucía iba a plantear para Ubrique y todavía no tenemos información por parte del equipo de gobierno. Sin duda, como digo, pues son inversiones importantes que entran en Ubrique y por lo cual creo que hay que hacer referencia, bueno, que en el año 2020 la Junta de Andalucía ya invirtió en Ubrique 1,5 millones de euros. Pero entendemos que este año 2021, igual que estas noticias que hoy te estamos pues informando, van a venir otras noticias importantes de inversión para Ubrique. También en esta rueda de prensa queremos hacer referencia pues, a una gran noticia, ¿no? El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pues informaba también estos días de que pone encima de la mesa pues 30 millones de euros para empleo. Una buena y gran noticia. Una buena y gran noticia. Estamos escuchando como el Grupo Socialista continuamente está diciendo que la Junta no ingresa dinero. Y eso es mentira. Y en el tema de empleo, pues, como digo, y además hace referencia el BOJA 180 de miércoles 16 de septiembre, donde hace referencia a esos 30 millones que el presidente Juanma Moreno va a invertir para empleo. Concretamente, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo aprobó por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas trabajadoras desempleadas en el marco del sistema de formación para el empleo. Como digo, una buena noticia y que lógicamente el Ayuntamiento de Ubrique se debe de leer este BOJA y otra información que van a salir para presentar proyectos para esta nueva formación que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo. Y en esta ocasión hay que hacer referencia que diríamos que lo que hace referencia este BOJA es que este empleo y formación se va a sustituir. Las escuelas taller y talleres de empleo no estaban dando resultados anteriormente. Esta formación sin duda va a ser totalmente diferente porque, como hace referencia la consejera, este programa estará dotado con 30 millones y que ha sido diseñado desde el Gobierno andaluz como alternativa mientras se sigue esperando a que el Ministerio de Trabajo y Economía Social publique la nueva normativa de programas comunes en la que se regulan los programas de experiencias que alternen empleo y formación. Pero este concreto empleo será para gente que esté desempleada. La formación va a ser durante el contrato, durante todo un año. Esas cuestiones se irán especificando continuamente. Lo importante es que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que presentar un proyecto. Anteriormente las escuelas talleres y los talleres de empleo iban detallados y dirigidos a que los ayuntamientos solicitaran aquello que la Junta de Andalucía decía que se tenía que solicitar. No. Actualmente lo que la Junta plantea a los ayuntamientos es decirle: bueno, señores, ustedes tienen aquí una cantidad para tantos desempleados de Ubrique, preséntenos usted el proyecto que sea realmente necesario para el pueblo de Ubrique. No vamos a hacer una formación que posteriormente esas personas que se están formando y trabajando no tengan después una salida de trabajo. Este planteamiento es súper interesante en cuanto a que esa formación pues va dirigida a aquel proyecto que el ayuntamiento crea lógico pues presentar. En cuestión de eso, quiero hacer referencia que esas necesidades serán necesidades del mercado en ocupaciones de utilidad pública o de interés general y social. Pero entendiendo que la Junta de Andalucía da la posibilidad de presentar un proyecto, pues lógicamente, pues, dentro de esas especificaciones que he hecho referencia, el Ayuntamiento planteará aquel proyecto que interese al pueblo de Ubrique en las necesidades de futuro. Otros temas de interés: el vicepresidente segundo y responsable del área de transformación ecológica y desarrollo urbano sostenible de la Diputación de Cádiz, Mario Fernández, ha visitado los colegios Ramón Crosa y Fernando Gavilán de Ubrique para presentar las guías educativas por la movilidad escolar segura y sostenible en la provincia de Cádiz. Se trata de una de las acciones que forman parte del programa diseñado por la Diputación con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Durante los primeros días de septiembre, la Agencia Provincial de la Energía hará entrega de un total de 10.000 guías para alumnado y 165 para profesorado, repartidas entre 58 centros de educación infantil y primaria de todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Turismo, conmemora este próximo fin de semana el Día Mundial del Turismo. Con este motivo, José Antonio Orellana ha dado a conocer una amplia programación que se inicia este viernes con una visita guiada y teatralizada de la Ermita del San Antonio. Para el sábado se anuncia una ruta Ubrique y sus quesos y para el domingo la ruta guiada por Sierra Baja, para tener lugar en la jornada del próximo lunes una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, en el Museo de la Piel y en el Yacimiento Arqueológico de Ocuri. Para participar en estas actividades, las personas interesadas se deben dirigir a la Oficina Municipal de Turismo. Ya no el emblema de nuestro pueblo, como es el San Antonio, como es la ermita de San Antonio, fuera un elemento visitable siempre, con el respeto que tiene la ermita, con el culto que necesita y el silencio que necesita la ermita de por sí, pues hacer allí algunas actividades para poder enseñar el reloj, el mirador, y sin duda una actividad estrella y que ha tenido una importancia fundamental durante el proceso de Ubrique en verano, ¿no? En las actividades que hemos hecho ha sido quizás la teatralización de esa visita, ¿no? Por parte de Caminar hemos tenido una aceptación increíble, ha habido pues más peticiones de visita y bueno, esa actividad tenía que estar recogida dentro del viernes, del 24 de septiembre, como una actividad dentro de este programa, ¿no? Por lo tanto, el viernes de 8 a 9 será una actividad gratuita con un aforo máximo de 20 personas. Y bueno, se hará allí pues la actividad que realiza Caminae, que es una actividad muy interesante, y además pues bueno, pues tendrá la oportunidad de visitar el reloj, de visitar el mirador, y bueno, creo que es una actividad importante. También el viernes, Carlos, me gustaría comentarte que desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Delegación de Turismo vamos a poner una pancarta turística en la fachada de la Oficina de Turismo, en donde vamos a recoger varios elementos turísticos de la localidad. Una fachada es una pancarta grande, y vamos a mantener la misma línea que hemos mantenido en la web de turismo, ubriqueturismo.es, en donde pues hemos cogido colores corporativos de Pueblo Blanco y vamos a realizar esa pancarta. Creo que también es un elemento visual, llamativo y turístico, y bueno, yo creo que cuando esté puesta no va a dejar indiferente absolutamente a nadie, ¿no? En este caso pues hemos retomado con la iniciativa de la segunda edición de Ruta y Cata, en donde la primera, pues, creíamos conveniente, lógicamente, que tenía que estar dentro de este programa en donde conmemora el turismo mundial, y por lo tanto nosotros en Ruta y Cata hemos decidido empezar ahora con esta. Después en octubre tendremos otra y en noviembre tendremos otra Ruta y Cata. La primera que vamos a realizar es Ubrique y sus quesos. Es una ruta de senderismo que nos va a coger por la Venta Martín, la antigua carretera de Ubrique, y vamos a finalizarla, o vamos a llegar a lo que es una quesería que se llama como los de antes, una quesería que hay allí en la Venta Martín. Uh-huh. Y allí realizaremos la cata. Bueno, harán una demostración, lógicamente, de cómo se hacen los quesos. Nos dará el propietario una charla, nos guiará un poco en el proceso, y veremos un poco por los diferentes tipos de queso. Haremos nuestra cata con un poco de vino, y bueno, volveremos por un poco interesado, ¿no?, en ese proceso de desarrollo y en ese proceso de intentar también sacar adelante los productos gastronómicos de la sierra, ¿no? Sí. Por lo tanto, esta ruta también será gratuita, teniendo en cuenta también que es el Día Mundial del Turismo, y haciendo, pues, como te he dicho antes, un guiño a la gente que se apunte y a la gente que turísticamente quiera promocionar nuestra zona y nuestros productos. Y pues lo mismo, tendrá la salida aproximadamente sobre las 9:30, las 10 en la oficina de turismo, y el aforo será de 30 personas. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que se apunte, igual que antes he dicho, pues estarán en la lista de espera, y si alguno se da de baja, pues se le retomará y se le volverá a llamar. Por lo tanto, creo que es una actividad también muy interesante, en donde combinamos estos dos elementos turísticos fundamentales, como es quizás el entorno natural y la gastronomía. Y bueno, pues también la hicimos en el 2019, tuvieron una aceptación fantástica, y espero que esta pues le guste también a todos aquellos que puedan degustarlo y puedan asistir. También queríamos también y veíamos necesario hacer un poco de guiño por aquellas personas que Ramón se sientan un poco más preparados físicamente para hacer una ruta un poco más, entre comillas, no un poco más técnica, pero sí, Sierra Baja es una zona fantástica, y además es precioso ver toda la falda de la Sierra de Ubrique en esta época, ¿no?, que es una época muy bonita, y pues también creíamos un poco, ¿no?, hacer una ruta en ese sentido un poco más técnica. Aquí sí es cierto que hemos reducido un poco el aforo, porque entendíamos que bueno, es un proceso que a lo mejor tienes que tener físicamente una pequeña condición física, ¿no?, y hemos puesto 15 máximo las personas para realizarla, ¿no? En esta vamos a contar con Manolo Canto, que va a realizar la ruta junto con Caminae también, y bueno, pues igual gratuita, y la salida será aproximadamente a las 9:30, pues desde la oficina de turismo también. Por lo tanto, bueno, creo que el domingo también es una ruta de mañana, es una ruta en donde pues podemos disfrutar del entorno natural de Ubrique y de una zona que bueno, que no es muy conocida, ¿no? Sí sé que hay gente que, bueno, que los corredores o la gente que hace deporte por montaña sí la conoce bien, pero después a nivel de pueblo, a nivel de, no es muy conocida. Por lo tanto, queríamos también darle un poco un guiño de acercamiento a la zona de la Sierra Baja, que creo que es una zona también importante de visitar y es accesible, o sea, está ahí al lado y está cerquita. Otros temas de interés: la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado a todas las personas interesadas en realizar una exposición para la temporada expositiva de enero a diciembre de 2022, a excepción del mes de septiembre, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las instancias para solicitar la cesión de la sala se deben de entregar en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Ubrique e irán acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras, con los datos de contacto, dirección postal, correo electrónico y teléfono, y una memoria descriptiva de la exposición, en la que el artista o colectivo podrá plantear cualquier cuestión que considere necesaria, como sus necesidades expositivas o la organización espacial de la muestra. Las propuestas recibidas serán objeto de una valoración, coordinación y puesta en marcha por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual organizará los proyectos pertinentes para ser expuestos durante este periodo de tiempo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique solicitará, si así lo cree conveniente, cualquier otro tipo de documentación que le sea necesaria. El plazo de presentación de solicitudes está ya abierto y hasta el próximo 15 de noviembre. También en el plano cultural, en la tarde de ayer se reunía el jurado encargado de preseleccionar a las personas beneficiarias de la beca Antonio Rodríguez Agüera, Noa Gómez Benítez, Juan Pazo Villalba, Daniel Pérez Mateo, Elena Márquez Salas y Carmen Martínez Ángel han sido las personas seleccionadas para participar en las clases que se van a desarrollar los días 22, 23, 28 y 29 de septiembre en la Galería Proyecto 5. De entre ellos, se va a seleccionar al beneficiario o beneficiaria definitivos de la beca de formación artística durante un periodo de 9 meses. La beca Antonio Rodríguez Agüera, como tú bien has comentado, ha sido impulsada por el pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera y bueno, pues hemos encontrado respaldo tanto con Pintura Rafa y por supuesto con la Fundación López Mariscal, que apuesta cada día, ¿no?, por la sociedad y por supuesto por el arte ubriqueño. Y bueno, pues en la tarde de ayer, como comentaba, hicimos la primera selección de esos cinco primeros artistas, ¿no?, que van a formar parte de esta beca, ¿no? Y la verdad que contamos con un jurado pues muy reconocido a nivel artístico y por supuesto pues ya con una trayectoria importante. Fue Fructuoso Sañudo, Manuel Lozano, Alejandro Pedraja y luego pues también tuvimos con nosotros a Antonio Rodríguez Agüera. Entre ellos pues estuvieron mirando y sopesando cada obra, ¿no?, porque cada participante podía presentar un máximo de 2 obras y hubo un total de 14 participantes. La verdad que bastante bien, porque teniendo en cuenta que son niños todavía con edades tempranas, ¿no?, entre 10 y 16 años, que ahora es cuando se está empezando con esa inquietud artística, ¿no?, porque quizás en los primeros años de vida es cuando uno tiene que probar y mirar qué actividad o qué cosa, ¿no?, es lo que más le gusta para poder enfocar su carrera. Y bueno, pues la verdad que encontrar 14 participantes, pues la verdad que estamos bastante contentos. Y bueno, pues el nivel era bastante bueno. Había niños y niñas que habían hecho un trabajo muy elaborado, a pesar de las edades que tenían, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que lo tuvieron un poco complicado, porque, como te digo, estaban pues mirando, observando tanto las edades como la técnica, como el formato. Querían saber, ¿no?, todo lo cómo era la obra de cada artista. La miraron con lupa y bueno, pues decidieron que ganasen en esta primera ronda estos cinco artistas. Te digo, ha sido un poco complicado porque había bastante nivel. La verdad que hay que darle la enhorabuena a todos los artistas tan pequeños que han participado en este programa, ¿no?, en esta actividad que hemos creado. Y bueno, pues el jurado pensó que era importante pues hacer esta tesis, ¿no? Bueno, pues paso a decir quién ha sido los seleccionados. Ha sido Noa Gómez Benítez, Juan Pazo Villalba, Daniel Pérez Mateo, Elena Márquez Sala, Carmen Martínez Ángel. Estos cinco son los que formarán parte y estarán 4 clases con nosotros aquí en Galería de Arte Proyecto 5 con todo el material financiado por Pintura Rafa. Y de esas 4 clases se elegirá a un artista que será el ganador de la beca. Por otro lado, la Fundación MOVEX informa a las empresas marroquineras que esta tarde tienen la oportunidad de asistir a una reunión con la firma Iturri, especializada en uniformes, material y equipos para protección industrial, cuerpos de emergencia, servicios médicos, defensa y fuerzas armadas, en la que expondrán una oportunidad de negocio que consideran de interés para el sector. La reunión va a tener lugar esta tarde en la sede de MOVEX a partir de las 5, con un aforo máximo de 15 personas, si bien también es posible asistir de forma online. Las empresas interesadas deben confirmar su asistencia dirigiéndose al teléfono de MOVEX o en el correo electrónico manager@movexct.com. Y ya para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas se mantiene en 6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con 0 contagios en la última semana. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.